Yo nunca me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, nunca me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, y es que la gente lo sigue mirando, el estilo que sigue mirando, como está chocando, riendo, gozando, bailando, sonido que mueve la gente, la pinta, si pone candela, la conoce, que malo tengo en la mente, no quiero que siga los cuatro cantantes que no se merece respeto, yo quiero que pueda seguir escuchando la fuerza que sigue moviendo, huyendo, yo tengo el estilo que sigue mirando, el chiquitiquita, chiquitiquita, chiquitiquita, chiquitiquita, chiquitiquita, chiquitiquita, chiquitiquita, chiquitiquita, chiquitiquita, chiquitiquita, chiquitiquita, chiquitiquita, chiquitiquita, chiquitiquita, Taguero. Vamos, Chori, vemos este cabo rojo que yo había. Aquí en la tarima y te digo que estás bien bonita, pero ten cuidado que hay padre y también hay niños, tienes un boquete grande y se ven los gistros, ya tú sabes cómo es que va improvisando hacia el Yankee, man. Oye los shorty, tú sabes cómo es que va.